construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, al aire. Cayó la noche negra, noche sin luna, se fueron las estrellas. Buenos días, compañeros, compañeras y amigas de esta audición. Bueno, aquí esperando a los compañeros que vayan llegando y trabajando con Fefe en controles. Y bueno, vamos a dedicar nuestro tema musical, como siempre. Un tema musical que, por cierto, hace unos cuantos días fue pedido por un gran amigo y compañero nuestro. Y va dedicado, pero no a él, sino a otros. A aquellos que no nos tienen confianza, para aquellos que nos escuchan con esfuerzo, porque no les gusta muchas veces lo que decimos, pero igual nos escuchan y eso hay que valorarlo, para todos aquellos que trabajan para que se vacíe nuestra herramienta sindical, para todos ellos va esta hermosa canción de nuestro querido compatriota Alfredo Zitarrosa. Mire, amigo, no venga con esas cosas de las cuestiones. Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual. Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones. Los que no tienen plata van de alpargatas, todo sigue igual. Fíjese, por ejemplo, en Don Segismundo con 10.000 cuadras. Tiene dos hijos mozos que son doctores en la ciudad. Yo tengo cuatro crías y a la más grande tuve que darla. Ninguno fue a la escuela y pa' que hagan vuela me falta robar. Mire, amigo, no venga con que los gringos son gente dada. Yo lo vi a Mr. Coso tomando whisky con los del club, pero nunca lo vi de tomando mate con la pionada. No dirá que chupaban y que brindaban a mi salud. Amigo, disculpe, no se moleste, no tomo nada. Yo no sé si usted sabe que pa' la trilla hay que madrugar. Los que nacimos peones no conocemos las trasnochadas. Ando muy mal comido y si tomo un vino me da por pelear. Bueno, muy bien para todos los amigos de la 36, quienes nos escuchan, va dedicada esta canción, pero especialmente para los que nombré antes de ella. Bueno, vinieron saludos, saludos de Tacuarembó, de los compañeros Jorge y todos los que por allá nos están escuchando, que nos informan que a través de internet están escuchando esta audición. Va un saludo enorme para todos los compañeros de Tacuarembó, hermosa jornada del sábado pasado, donde los oyentes de la radio pudieron apreciar algunas de las situaciones de que han vivido y que viven a diario los maestros en el Uruguay profundo, como lo definen los maestros con los que estuvimos reunidos. Una jornada realmente muy valiosa, donde escuchamos y compartimos cosas que tenemos en común y bueno, y por pertenecer a otro departamento y a condiciones de trabajo y roles quizá diferentes del maestro de la ciudad al maestro rural nos hacen pensar en lo alejado a veces que estamos de determinadas realidades. Que tenemos el compromiso y que debemos tener el compromiso de primero conocer, difundir y analizar y cambiar, porque para eso es la información, para cambiar la realidad en el para el sentido de los trabajadores. Consideramos que debe ser la educación pública, que es una, única, la escuela pública es única a lo largo y ancho del país, y bueno, pero no estamos todos viviendo las mismas situaciones. Compañeros que nos contaban los problemas que tienen con el agua, los problemas que tienen con la luz, algo que es cotidiano para nosotros acceder, lo difícil que puede ser para algunas escuelas rurales, el traslado de los compañeros, bueno, todo lo que tiene que ver con cosas que ya es más de nuestro sistema, denuncias concretas con respecto a cómo se puntúan a los maestros, cómo las notas, cómo se le dan, las características de los inspectores en el interior del país que toman las reglamentaciones y las aplican de la manera que se le antoja, perjudicando muchas veces la carrera docente. Esto nos hace pensar en todo lo que hay que transformar, todo lo que hay que trabajar en varios sentidos, en lo que significa la vida cotidiana, que tiene que ver con el presupuesto, que ahora estamos en plena lucha, y todo lo que tiene que ver con nuestra carrera como docente. Todos aquellos actos administrativos que realmente perjudican al maestro y que se reflejan en el aula, porque cada acto administrativo, cada acto de la gestión, como ahora se le dice, perjudica realmente en el aula a la función que tiene la escuela pública, que es el trabajo con los niños. En ese sentido, trajimos mucha información que la federación va a tener que retomar con mucha fuerza, todo lo que tiene que ver con concursos, todo lo que tiene que ver con el puntaje de los maestros, cómo se los califica, un sistema realmente que nos dio a pensar como feudal. El inspector es el dueño de la verdad, aparentemente, y el maestro que se revela le cuesta muchísimo salir adelante. El trabajo en soledad de muchos compañeros, que si bien fue una filial que nos demostró con su trabajo que puede juntar mucha gente, todavía todo eso que tiene que ver con lo sindical, con estar organizado políticamente o en forma sindical, cuesta muchísimo en este departamento. Bueno, los compañeros, fue una jornada que no solo hablamos del presupuesto y de lo cotidiano de cada uno de los compañeros que estaba allí, también fuimos recibidos con un exquisito asado de oveja, así que bueno, y de chorizo casero, impresionante. Acá Fefe me mira como diciendo, no trajiste nada, pero bueno, compartiremos, los compañeros quedaron que cuando vengan a Montevideo van a traer un asado, así que vamos a ver qué pasa. Y compartimos también todos los aspectos sociales tan importantes, ¿no? De vincularnos como seres humanos. Tienen organizadas excursiones para todos lados y ya quisimos prendernos en alguna de ellas. Bueno, fue muy interesante y muy rica esta jornada. Pasando a nuestros temas montevideanos, porque esta es la audición de ADEMU Montevideo, pero que gentilmente podemos ceder parte de nuestro espacio para conocer la vida de los maestros en otras partes del país y bueno, y vincularnos con los compañeros para también entre todos tomar medidas que unifiquen, ¿verdad?, nuestro trabajo. Nosotros, para contarles un poco, también con respecto a Montevideo, se está trabajando muchísimo en todo lo que tiene que ver con presupuesto. Intensas jornadas, como todos ustedes saben, que ha salido publicado en el Facebook, en nuestro boletín, que ha salido en la radio, también en la audición anterior. Tuvimos varias jornadas que tienen que ver con las volanteadas este viernes pasado, que volanteamos en Tres Cruces. Los compañeros ahora están visitando las escuelas de contexto, haciendo una ronda por todas ellas para llevar información de todo lo que se está elaborando, todo lo que se está trabajando. A nivel, son como varios niveles, ¿verdad?, la discusión, y son como en varios niveles el trabajo. Uno hacia la población en general, a través de nuestros medios, a través de lo clásico que conocemos todos los trabajadores, que son la información a través de lo escrito, como son los volantes, como son las pancartas, como son los afiches, que próximamente informaremos cuándo saldremos de pegatina. La coordinación con otros sindicatos de la enseñanza, que secundaria y UTU están también haciendo paros, coordinando paros por zona, ocupaciones de liceos. El IPA también, que va a ocupar en esta semana. Y además tenemos todo el trabajo en el Consejo de Educación Primaria, que como ustedes saben y lo hemos anunciado, para la fecha del 15 de agosto tiene planificado el Consejo entregar el mensaje presupuestal al CODICEN. Se está reuniendo la Comisión de Presupuesto, que fue convocada por el Consejo, por el SEIP, y estamos yendo, en nombre de la Federación, a participar de esta comisión. Una comisión que entregó las líneas de políticas educativas, que Daniel y Carla la comentaban en el programa anterior, que nos preocupa mucho de lo que aquí se plasma para estos 5 años, cuestiones que van a cambiar sustancialmente la vida del magisterio y las condiciones de trabajo tal como nosotros las hemos conocido y las conocemos hasta el momento. No quiere decir que las condiciones actuales estemos conformes, pero tampoco con estas líneas de política educativa que realmente cambian bastante la forma de relacionarse del docente con el consejo, etcétera, etcétera. En la última reunión que tuvimos del consejo, se trabajó un poco con el tema de los auxiliares de servicio y se trabajó con la nueva comisión que se va a conformar de formación dentro del consejo. Esta comisión de formación es algo que es pedido tanto por la TD como por la Federación, la formación de los maestros en forma permanente. Como todos ustedes saben, y lo hemos hablado en otras oportunidades, y los compañeros que han estado en la TD también saben, que se ha discutido dentro de la TD, el derecho a esa formación permanente, ¿no?, que tiene el docente. Un derecho que va a permitir a hacer llegar y a valorar y a profundizar los diversos temas, y ese tipo de políticas son las que llegan directamente al niño, al aula. Un docente mejor preparado, a nadie le cabe la menor duda, con posibilidades de estudiar, de formarse permanentemente, de investigar, de profundizar en todo lo nuevo que tiene la educación, de revisar sus propias prácticas para mejorarlas. Todo eso hace a mejorar también la situación del aula, la relación docente-alumno, docente-familia, docente-comunidad, y todo el acto educativo y toda la comunidad educativa, ¿verdad? Que no solo es la escuela, es la escuela y las familias, es la escuela y el barrio. esa formación permite al docente crecer en su carrera y crecer como profesional. Nosotros entendemos que esa formación permanente, y en nuestros documentos aparece, no debe tener trabas, no debe ser abierta. Todos los maestros deberían acceder a ellas sin cupos, sin límite. Lograr hacer también algún tipo de jornadas dentro de la escuela, pero no solo dentro de la escuela, sino fuera de ella también. Hasta ahora han habido diferentes cursos de capacitación dirigidos por el MECAEP, a los cuales nosotros desde un principio hemos estado cuestionando. Hoy queremos tener mayor información sobre lo que va a significar este departamento de formación. Sí sabemos que va a haber rubros para el mismo, pero no tenemos muy claro cuáles van a ser los programas, cuáles va a ser la dinámica de los mismos, dónde se van a realizar, quiénes serán los docentes, cuál será el programa a trabajar. Entonces es un tema a seguir, más allá de que se vote o no se vote el presupuesto, cómo se vote, es un tema a profundizar y a seguir elaborando. Nos preocupa mucho que ahora que se termina el crédito de MECAEP, que está financiado, ustedes saben, por el BID, todas estas personas queden desocupadas y bueno, y que ocupen determinados lugares dentro de este lugar de formación, que la política que ha llegado en adelante el MECAEP, como ya lo dije anteriormente, nosotros no la hemos cuestionado, al punto de que no todas, también un reclamo muy fuerte, no solo de la Federación, sino que la Federación lo toma, ADEMU Montevideo lo toma, la TD lo toma, porque todos los maestros, sobre todo los maestros que nos están escuchando de común, en este último periodo no han tenido, ni este último ni en los anteriores, han tenido posibilidades de acceder a ningún curso de capacitación. Años sin poder formarse en forma colectiva, porque la voluntad de leer un libro, de comprarlo, de ir a un curso, de pagarte determinada conferencia, es voluntario. Pero tiene que haber algo de política educativa en cuanto a la formación permanente de los docentes como responsabilidad de Estado también. Entonces, en ese sentido, es un tema muy, muy, muy sentido, valga la redundancia, por los maestros de común y también por otros maestros que queremos formarnos en las distintas áreas y queremos avanzar en nuestro trabajo y sostener nuestra profesionalidad. El otro tema que se trabajó en la última reunión fueron los de los auxiliares de servicio. Como todos ustedes saben, y sobre todo los directores lo tienen más claro, hay tres formas de contrato de los auxiliares de servicio. Uno es por ley, otro es por comisión fomento y otros los que están presupuestados por el SEI. Son tres formas de contrato diferentes, tres condiciones diferentes de trabajo y tres formas salariales diferentes. Aquí lo que plantea el Consejo es que no hay una modificación en lo que tiene que, no está prevista una modificación en cuanto a las inequidades con respecto a los auxiliares. Uno de los planteos también que están en nuestros documentos es poder pasar a presupuesto todo lo que está por fuera de él. Los auxiliares de servicio que están por comisión fomento y por ley están fuera del presupuesto. Así que es un tema a seguir profundizando en esta próxima reunión, que será el lunes a las 10:30 de la mañana, y allí estaremos no solo con este tema, sino en poder poner números reales a todo lo que tiene que ver con, bueno, con condiciones de trabajo en la escuela. Eso es las partidas para arreglos, también los mensajes que pueden que tiene que tener el Consejo con respecto a nuestro salario. Si bien sabemos que la lucha de salario y las negociaciones por salario no se dan dentro del Consejo, pero sí el Consejo puede mandar algún mensaje que pueda mejorar. Eso tiene que ver con la situación de los compañeros de tiempo completo, como ustedes saben y lo hemos hablado y los compañeros han venido acá a la audición. Tiene que ver con los compañeros de especial, tiene que ver con la equiparación del salario de maestro con el salario de los otros subsistemas. Nosotros como maestros cobramos el valor hora de 60 minutos, los compañeros de secundaria cobran el valor hora de 45 minutos. Esa es una equiparación de hace años que la venimos peleando. Y bueno, esos mensajes deberían estar, porque se fundamenta en que las autoridades siempre han dicho que el salario es una variable pedagógica. ¿Y esto cómo se traduce? Un salario disminuido, un salario bajo, un salario miserable, hace que las condiciones de trabajo y que el docente vaya a trabajar todos los días con mucho esfuerzo y poniendo su cabeza no en su en lo que tiene que poner, que es estar acorde a la situación para enfrentar todos los días la clase y la escuela, sino en todos sus problemas económicos. Y eso influye en lo pedagógico. Vaya si influye que la situación grave que están pasando muchos departamentos con la falta de maestros hace que muchas escuelas estén sin grupos durante meses y meses y meses, porque el magisterio hoy en día no es una opción de trabajo que los docentes o que aquellos que se reciben sea viable. Tenemos varios grupos y no ha habido solución ante esa falta de maestro. Y eso es plata, se soluciona con plata. Un mejor salario sin duda que va a ser va a dar posibilidades a que más compañeros puedan elegir el trabajo público y el trabajo de la escuela que el trabajo en tomar otra opción, ¿verdad? Porque sumado al bajo salario, las condiciones de trabajo, y bueno, y esto ya lo hemos hablado muchas veces. Nosotros estamos compartiendo todas estas cuestiones en la plataforma que tenemos como federación y que tenemos como ADEMU Montevideo, en las diversas jornadas que vamos a plantear para esta semana. Como todos saben, y informarle a los compañeros que nos están escuchando y todavía no han enviado las resoluciones de la consulta escuela que nosotros durante estas semanas bajaron, pedirles por favor que el día lunes las hagan llegar, porque allí hay mociones para ver cómo seguimos el trabajo, estos próximos días. Acá nos llega un mensaje de Lorena y dice que la pegatina, acá se confirmó, bárbaro, la pegatina es el viernes 13, desde las 19 horas salimos desde ADEMU. Muchos compañeros que nos habían preguntado, el oso particularmente, Esteban, un compañero que se va a ofrecer, el que diseñó la tapa del boletín y el afiche también, que se ofrecieron a darnos una mano. Eso es bárbaro porque siempre estamos acostumbrados que no solo los maestros salimos, sino que tenemos compañeros trabajadores de otros sectores que colaboran con nosotros en estas jornadas. La pegatina será entonces el viernes 13 a las 19 horas. Avisarle a los compañeros que el día lunes se estarán recibiendo las consultas a las escuelas para tomar la decisión, para ver si saben que las mociones hablaban unas sobre los paros personales, que salió el calendario allí con una modificación dependiendo de la mesa del 14, la resolución sobre el paro del 19. la moción de entregarle la carta al presidente de la República explicando cuáles son las situaciones del magisterio, y la moción de parar el 19 junto al PIT-CNT, sabemos que el paro es parcial, y bueno, la federación el día 14 va a tener que tomar la decisión, al cual adherimos, por supuesto, el paro de 24 horas en conjunto con la enseñanza. Y bueno, y aquí estamos esperando los llamados. El Fono Arcilla hoy no está porque Gonzalo, por temas personales, no pudo quedarse, pero manden igual mensaje al Fono Arcilla, que él los reenvía, y con el Facebook abierto, a pesar de nuestras limitaciones técnicas, pero bueno, allí logramos conectarnos con los compañeros que a través de Arcilla, y esperando la cartelera, como siempre, de Lore, a ver si la manda en esta última media hora. Y ahora le damos paso al Fefe para que el recreo de la 36.